Capítulo 9 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un mesón de caminantes para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. E hicieron que su lengua, como su arco, tirase mentira, y no se fortalecieron por verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda con falsedades. Y cada uno engaña a su compañero, y no hablan verdad. Enseñaron su lengua a hablar mentira, se ocupan de hacer perversamente. Tu morada es en medio de engaño, de muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los fundiré y los ensayaré, porque ¿cómo he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca habla paz con su amigo, y dentro de sí pone acechanzas. ¿No los tengo de visitar sobre estas cosas? Dice Jehová. ¿De tal gente no se vengará mi alma? Sobre los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto sobre las moradas del desierto, porque desolados fueron, hasta no quedar quien pase. Ni oyeron bramido de ganado. Desde las aves del cielo y hasta las bestias de la tierra se transportaron y se fueron. Y pondré a Jerusalén en montones, por moradas de culebras, y pondré las ciudades de Judá en asolamiento, que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, que no hay quien pase. Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales que les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjos, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre gentes que no conocieron ellos ni sus padres, y enviaré espada en pos de ellos, hasta que yo los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan, y enviad por las sabias que vengan, y dense prisa, y levanten llanto sobre nosotros, y córranse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados en agua se destilen. Porque voz de endecha fue oída en Sión. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido confundidos. ¿Por qué dejamos la tierra? ¿Por qué nos han echado de sí nuestras moradas? Oíd, pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca, y enseñad endechas a vuestras hijas, y cada una a su amiga, lamentación, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para talar los niños de las calles, los mancebos de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la haz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, a Egipto y a Judá, y a Edom, y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, que moran en el desierto. Porque todas las gentes tienen prepucio, y toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. Fin del capítulo 9. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.